vamos a hacer? Viene Pedro, Gregorio Beltrán, Carolina, Rosita, Merced. Compra uyama, cebolla y ají, zanahoria, ajo, pimentón y un compuero pa' que la niña le dé gusto sabroso. Monta la olla y oye el son, kikiriki. Monta la olla y oye el son, kikiriki. El gallo está inconsolable porque perdió la gallina. El gallo está inconsolable porque perdió la gallina. Pero yo sé que mañana le eche el ojo a la vecina. Monta la olla y oye el son, kikiriki. Voy a comprar cigarrillo y tres botellas de ron. Voy a comprar cigarrillo y tres botellas de ron. Dos gaveras de refresco y un bolívar de limón. Monta la olla y oye el son, kikiriki. Monta la olla y oye el son, kikiriki. El pícaro con su güiro pega un grito desde allá. Monta la olla, Manolo, que esa es mi especialidad. Monta la olla y oye el son, kikiriki. Monta la olla y oye el son, kikiriki. Lo mismo te hago un sancocho y un mondongo que una arepa. Lo mismo te hago un sancocho y un mondongo que una arepa. En el arte culinario no hay nada que yo no sepa.